mi pueblo, donde nací. Pregunta por mi padre y te sabrán decir que es un campesino, amigo del sol. Mis pensamientos y que siguen muy mansos mis pensamientos. Las frutas frescas y del verano la siesta.